Bienvenidos a la emisión número 152 del Top 20. Yo soy Omar Dávila, listo para presentarles las 20 mejores canciones de la semana. Y no solo eso, voy a leer algunos correos electrónicos, voy a presentar las dedicatorias a distancia y bueno, pues vamos a escuchar los éxitos que actualmente mueven a la radio. En estos momentos, estaciones en todo el estado de Sonora se unen para escuchar las 20 mejores de la semana. Y como siempre, empezamos presentando las 5 mejores de la semana pasada, y en el show número 152 eso no podía faltar. Así que arrancamos recordando las 5 mejores. Número 5. Antes que pasen más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes... Número 4. Número 3. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Número 2. Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente. Número 1. Paulina Rubio y Miguel Bosé estaban por segunda semana en el primer lugar en la lista de éxitos. Checaremos si esta semana continúan en el número uno. Número 20. Arrancamos nuestra lista con el lugar número 20 de esta semana. Esta es de Alejandro Fernández. Tiene poco tiempo en la lista y no despegó del todo. No salió de los lugares 17, 18, 19. Será en el número 20. Te voy a perder, se llama. Que hay que cumplir, no te puedes ir. Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No. Visto de mí lo mejor, espera por favor. Falta besarte más, acariciarte, además de mil cosas que no son hermosas sin ti. No te puedes ir. Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No. Top 20. Esto los gringos le llaman re-entry. Esta canción ya había estado en la lista de éxitos, salió y ahora vuelve a entrar. Lo que pasa es que la han promocionado dos veces esta canción. Qué raro, ¿no? Pero bueno, aquí está. Ella es Shakira, las de Intuición. Esta semana es el número 19. No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti una víctima casi perfecta. Yo me propongo ser de ti un volcán. Hoy el amor tal vez es un mal común, y así como ves estoy vivo. Será cuestión de suerte y que hoy empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzas. Nos deseábamos desde antes de nacer. Siento, siento, desciendo este deseo. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, adentro, te vas que las mujeres somos las de la intuición. Así estoy. Número 18. Top 20. Estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 que une a todo el estado de Sonora con estaciones en Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Hermosillo y en Nogales. Vamos ahora con Julieta Venegas y el lugar número 18 de esta semana. Es un gran éxito, ya lo conocen. Eres para mí. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para él. Viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo

todos estamos mejor, se llama esa canción, es de Motel. Por cierto, Motel, Belinda, Hash y Lu estarán en Hermosillo, en la Rocola Coca-Cola. Se van a estar presentando. Vamos a tener boletos, por supuesto, en las estaciones de radio allá en Hermosillo, Sonora, donde sale el Top 20. Ya regreso después de una pausa, no se muevan.